lugar donde las galletas vuelan libres con los tratados, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es un flagelo y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. En la misma, editorial, 26 de julio de 2017. Las vacaciones de invierno. Vacaciones porque son para descansar. De invierno porque son en invierno. Qué frío hace en invierno. Eso es porque la Tierra está lejos del Sol. Será solo el Sol el que está lejos de la Tierra. El ser humano estará también lejos de la Tierra. De chicos, los mocos colgando. Una fresadita para lavarse los dientes y un buen boleo en el orto. Así nos educaban nuestros abuelos. La mano abierta, extendida, pidiendo reconciliación. Un poco de escolazo, que bingo, que cartas, que bolitas. Que paraguayo para la abuela. La panadería de Norma. El olor a figaza enorme como churrasco de vaquillona. Los mocos colgando. Un sueño. Prender fuego un hormiguero con querosene. Un vecino muerto. Vivía solo y se lo comieron las ratas. Pobrecito. Ahora llegó un sobrino que nunca lo visitaba y se instaló con una rebenquera. Un zorro asoma la nariz en el campito. Todo es campito. Todo es muy zorro. Zorro es campito. Zorro es todo. La bosta de caballo, la vecina de la esquina, la usaba para hacer unos budines. Decía que hacía bien a los riñones. Los perros callejeros duraban poco en la cuadra. Los corríamos a piedrazos limpios, juira, juira. A veces los atropellaba el tren. O Jesús, el vecino de enfrente, los empalaba en el fondo de mi casa. La gresca y la tele, tomar la leche viendo el zorro. Una leve llovizna, recuerda todo el tiempo perdido. Todo eso que estaba y que ahora se fue. La nostalgia de una noche de verano. Los concursos que los más purretes hacían entre ellos para ver quién se tiraba el pedo más fuerte. El tiempo que se escurre como la sangre con anticoagulante. Un sabor desabrido como la gelatina sin sabor. Lo turgente yace en el recuerdo. Lo valiente en la fantasía. La esperanza en manos de un señor. De un mitómano que bajó del cielo y lo colgaron de la cruz. Solo lo cierto es lo incierto. Qué lindas las vacaciones de invierno. La misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. No, pibe, alejate. Buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Palanca. Estoy acá junto con Rulo y Juan Sebastián. Los habituales conductores no han podido venir, así que le mandamos un saludo a Pablo, que nos dejó grabada esa hermosa editorial. A El Pulga, que está bueno con algunos problemitas intestinales. Y a Germán, que está en un lugar muy lejano de la ciudad de La Plata, allá en Sierra de la Ventana, así que le mandamos un cordial abrazo. Rulo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, un día muy soleado, muy lindo, ¿no? Sí, muy contento. Disculpadme que siempre arranco hablando, pero me pongo nervioso con lo de la luz, hay mucha indicación. Muy contento de estar acá, por segunda vez, conduciendo el programa. Juanse, ¿vos cómo estás? Yo estoy muy bien, Rulo. La verdad que de a poquito vamos ganando terreno en esto que es la conducción de la radio. Arrancamos con una modesta columna. Le comentamos a todos los que no lo recuerdan, una modesta columna de stand-up. Y bueno, de golpe, las vacaciones de invierno quizás son el momento en el cual empezamos a conducir el programa. Y muy contento. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener para el programa de hoy? Si les parece, lo empezamos a leer. Sí, vamos a tener hashtags. Exactamente, también una columna sobre indie, sobre rock indie local. Traeremos un bidet al estudio y haremos promesas arriba de él. Sí, también jugaremos al juego de la copa con un vaso. Y jugaremos al juego de la garlopa con una toronja. Haremos un brindis en vivo y pediremos deseos para fin de año. Aunque falta mucho, ¿no? Para fin de año, pero bueno, lo vamos a hacer hoy. Tendremos también una entrevista exclusiva a Papá Noel, que nos va a confirmar su existencia. Es muy interesante. También tendremos al gerente de McDonald's arrepentido, que nos cuenta la verdad de los componentes de la hamburguesa. Un programa de radio tendremos también. La columna del yoga tántrico. Los consejos para que el puré de papa salga cremoso. Atención a todos y todas los y las oyentes. Es algo muy importante que salga cremoso el puré de papa. Tendremos todos los secretos y consejos. Tendremos también la fórmula de la soda. Acá tenemos que hacer un silencio antes de seguir. Ah, no había que leerlo, Juan César. Bueno, perdón. Bueno, no importa. Un sorteo de un almuerzo respiratorio, eso es muy rico. Una entrevista telefónica con un trabajador de call center, como para quemarle bien la cabeza. Nos visita un mimo en vivo, que lo vamos a transmitir por Facebook. Contaremos la increíble historia de un sordo que trabaja de sonista. Sí, a mí como intérprete me ha pasado eso, lo conozco al sordo ese. La consigna del día tendremos también. Tendremos la conmovedora historia de un troll que usó tantos nombres en las redes que no se acuerda quién es. Y hablaremos con una... con... no, nada más. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Rulo, que te cor... No quiero decir nada más. Bueno, si les parece, separamos y ya estamos de regreso en La Misma. En La Misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Las problemáticas que nos atraviesan, la incógnita del inconsciente. Un encuentro con un amigo y mucho, mucho amor. Hola, doctor. Hola, ¿usted es? Gutiérrez. Gutiérrez, ¿cómo anda? ¿Cómo anduvo todo este tiempo? Mal. Creo que contraje la doble personalidad. ¿Y cómo lo sabe? Él me lo dijo. Hola, doctor. Hola, ¿usted es? Gutiérrez. Gutiérrez, ¿cómo anda? ¿Cómo anduvo todo este tiempo? Mal. Creo que contraje la doble personalidad. ¿Y usted cómo lo sabe? Él me lo dijo. Hola, doctor. Hola, ¿usted es? Gutiérrez, ya se lo dije. No, el que me lo dijo fue él. Yo no le dije nada. Sí, me lo acaba de decir. No le haga caso, doctor. Miente todo el tiempo. ¿Se refiere a su compañero? No es mi compañero, es mi doble personalidad. Bueno, si miente todo el tiempo, tal vez en eso también mienta. No comprendo. Por ahí se hace pasar por su doble personalidad y en realidad es un vecino, un cuñado, un carnicero. No, doctor, sé muy bien quién es el carnicero. A ver, aguárdeme un segundo, Gutiérrez. ¿Gutiérrez? Sí, doctor. ¿A cuánto está el kilo de cuadrada? No tengo ni idea. Tiene razón, Gutiérrez, no es el carnicero. ¿Qué le dije? El mentiroso es él, no yo. Miente. ¿Se refiere a Gutiérrez? Él no es Gutiérrez, es mi doble personalidad. Bueno, si miente, tal vez en eso también mienta. No comprendo. Por ahí le dice que es su doble personalidad, pero en realidad es, no sé, Gutiérrez. Es que él no dice que es mi doble personalidad, él dice que es Gutiérrez. A ver, aguárdeme un segundito, Gutiérrez. ¿Gutiérrez? Sí, doctor. ¿Usted es Gutiérrez? Sí, soy Gutiérrez. Tiene razón, Gutiérrez, él es Gutiérrez. No, él no es Gutiérrez, Gutiérrez soy yo. Miente, Gutiérrez soy yo. No, yo soy Gutiérrez. ¿Qué vas a hacer, Gutiérrez, vos? Gutiérrez soy yo. Caramba, veo que tenemos un problema. ¿Cuál, doctor? Uno de ustedes dos me debe un año de consultas. Yo ya le pagué. Yo también. Ah, qué suerte, entonces cuento con mucho dinero. ¿Quiere que lo ayude a contar, doctor? Si es tan amable. Uno, dos, tres, cuatro, no le crea, doctor, está mintiendo. ¿En qué ve usted que puede estar mintiendo? En la parte que lo quiere ayudar. Él en realidad le quiere robar, roba todo el tiempo. Ay, no le haga caso, doctor, es un pobre doble personalidad. ¿A quién le decís doble personalidad? Más doble personalidad serás vos. Cállate, invento de la mente, vos no existís. Si yo no existo, vos estás más loco que una cabra, lo que es mucho peor. Bueno, un poco de compostura. Veamos, Mucho hablar de doble personalidad, pero ninguno sabe ni siquiera lo que es. Yo sí sé qué es. ¿Qué vas a saber? Sí que sé. A ver, dale, decilo. La doble personalidad es un diagnóstico controvertido descrito como la existencia de una o más entidades o personalidades en un individuo, cada una con su propio patrón de percibir y actuar con el ambiente. Pero usted más que un paciente parece un terapeuta. Disimule, doctor, disimule. ¿A quién le habla, Gutiérrez? Digo a Gutiérrez. Momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Usted quién es en realidad? ¿Qué hago? ¿Le digo? Y dale, decile, que se joda por preguntar. Bueno, en realidad el doctor soy yo. Usted es la doble personalidad de Gutiérrez, pero no le queríamos decir nada porque después se ofende. ¿Pero cómo? Yo pensé que el doctor eras vos y que yo era Gutiérrez. ¿Acaso no le estábamos haciendo el juego a él, mi doble personalidad? Pensé que me habías dicho eso. Bueno, sí, te dije eso, pero porque no los quería alarmar diciéndoles la verdad. En realidad Gutiérrez soy yo y ustedes son mis dobles personalidades. Qué quilombo, pero entonces sería una triple personalidad. Ah, es cierto, no lo había pensado. ¿Te pusiste a pensar por qué no lo habías pensado? No. No lo pensaste porque es imposible que una entidad imaginada piense. Yo les voy a decir cuál es la verdad verdadera de todo esto. En realidad yo soy Gutiérrez, vos mi doble personalidad y él es el carnicero. ¿Yo el carnicero? ¿Por qué? Porque sos el que vende la carne, ¿por qué va a ser? Y si vendo la carne, ¿qué están esperando entonces? Digan que van a llevar de una vez, que hay mucha gente esperando. Un kilo de cuadrada, por favor. Me queda medio nomás. Bueno, llevamos medio. Mire que medio ya no es cuadrada, ¿eh? Es rectangular. No importa, danos lo que sea que estamos apurados. Muy bien, 80 pesos. Tengo 40. Ah, yo también. Perfecto, ¿se la envuelvo para regalo? No, así está bien, gracias, la llevamos puesta. Le queda muy linda, gracias por venir, que tengan un buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, misma. Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand-up de segunda generación. A ver, Lulu, por favor. A ver, bueno, continuamos en la misma. Es nuestro espacio este, el del stand-up. No sé si nos ha escuchado Roberto, usted a nosotros. Sí, pibe, los he escuchado. Me parece muy, muy original lo que hacen. De hecho, creo, tengo entendido, Rulo, que ustedes han inventado lo que es esto del humor, el stand-up dúo. Sí, es un invento más que nada de Juanse, pero bueno, siempre lo hizo conmigo. No, me parece muy, muy, muy lindo, muy, muy creativo, la verdad. Estabas contando, si querés comentar con la audiencia, ¿qué es para vos el stand-up? No, yo lo que decía era que más allá de lo que es el teatro convencional, el stand-up sirve para poder reflexionar sobre la vida cotidiana. Las pequeñas cosas que nos pasan, muchas veces la gente las deja pasar y sin embargo son lo más importante que tenemos, ¿no? Que es nuestra vida en sí y todo lo que pasa. Claro, lo que Rolo quiere decir es que el stand-up es superador del teatro tradicional shakespeariano. A eso estamos apuntando. Y queremos, Roberto, no sé si es este el momento en el cual queremos anunciar que estamos por arrancar taller de stand-up en el Olga Vázquez. Tuvimos un julio muy movidito con esto de las vacaciones de invierno. Mucha gente a la deriva, sin saber qué hacer, se acercaba al Olga Vázquez y los recibíamos nosotros, eso quise decir, con nuestro taller de stand-up. Todas las vacaciones fueron, ¿no, Dolo? Sí, fueron todas las vacaciones. Estuvimos acá cuidando el Olga Vázquez y haciendo el taller. Pero ahora vamos a empezar una vez por semana. Todavía no sabemos bien el horario ni el día. Exacto, vamos a estar en Olga Vázquez. Pueden entrar al Facebook, contactarse ahí a los talleristas de Olga Vázquez. Vamos a estar a partir de agosto, ¿no? Agosto, septiembre, octubre y noviembre. Un cuatrimestre para en diciembre ya dedicarnos a lo que es la exposición del material, que más o menos calculamos que van a ser 30 minutos por después hay que aclarar algo, es un curso intensivo de stand-up. Claro, es intensivo, por eso 30 minutos es algo difícil de lograr, pero lo vamos a ir haciendo en 2 veces por semana, bueno. Y todos los alumnos y las alumnas, a fin de año, en diciembre, vamos a tener una fecha acá también, los de Vázquez la arreglamos. Y bueno, van a poder exponer. Muy bien, chicos, la verdad, contentísimo. No sé si quieren mostrarnos algo de lo que ha preparado para hoy. Sé que a mí me tocó preparar una canción sobre vacaciones de invierno. Sé que ustedes también están trabajando sobre el mismo tema. Sí, tuvimos que trabajar sobre las vacaciones de invierno, pero le dimos una vueltita. Así que si el operador, que lo vamos a saludar porque todavía no lo saludamos a Matías, el operador, mientras vemos que está entrando Amador Asparren, que es un periodista muy reconocido de esta emisora, que bueno, lo llamamos para que le haga una entrevista a usted, Roberto, porque nosotros no somos buenos entrevistando. Bueno, gracias, pero no sé. Vamos con la cortina de ustedes y arranca el stand-up entonces. Vamos arriba. Ay, ay, ay. Las vacaciones de invierno. No dudo. Queremos aclarar algo. A ver, sacame la cortina. No, vamos a hacer esto. El stand-up de hoy va a ser personajes. No vamos a hacer Rulo y Juanse. Va a ser Raúl y Norma, ¿no? Una pareja. Vamos de nuevo con la cortina, por favor, Matías. ¡Ay, las vacaciones de invierno! ¡Mucha tela para cortar! ¡Muchas horas para hacer cosas! ¡Pero un clima que no ayuda! ¿Entonces qué pasa? ¡La convivencia! Y sí, hay que convivir más en la casa porque estás de vacaciones. La convivencia es como echarle soda cáustica a un árbol diciendo: esto es abono, esto es abono, esto es abono. No seas malo, Raúl, tampoco es tan así. Es como hacerle una hamburguesa de carne picada y vidrio molido al grito de: ¡qué rico, qué rico, qué rico! Pero Raúl, vos te olvidás de la parte buena. Sí, lo bueno, comprar los vasos para que sean iguales. Raúl, no seas tan obstinado. Y el caminito para la mesa, que si lo uso de mantel no me hablas por una semana. Usar el mantel. O sea, que cuando comes no ves la mesa porque está el mantel. Cuando no comes está el caminito y la fuente de fruta, entonces tampoco ves la mesa. ¿Me querés explicar para qué tardamos tanto en elegir esa mesa si después no la vamos a ver? Ay, eso es como cuando se te corta la luz y después entras al baño, encendés la llave de luz y ahí te volvés a acordar de que no hay luz y te sentís un gil. Pero Raúl, ¿eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Cada vez que se corta la luz, la gente hace lo mismo. Somos como los que conviven más de una vez. A ver, Rulo. No, esa era mi frase, Rulo. Después editamos esta parte. ¿Puedes continuar, Rulo? Raúl, vos no entendés nada de decoración de interiores. Sí, entiendo. Entiendo que para darte cuenta de que estás enfrente de una vidriera de una casa de diseño tenés que ver una bici vieja, un cascón viejo pintado de verde con técnica patinada y un montón de cosas inútiles, Norma. Raúl, es que vos estás off make, fuera de onda. Si fueras vos... si fuera por vos, la gente andaría a caballo en vez de en auto y se alumbraría con velas en vez de electricidad. Si fuera por mí, Normita, lo único que quiero es que la gente no compre cosas que no sirven para nada, que no tienen utilidad. Raúl, ¿qué me decís del arte? No estoy hablando de arte, Norma. Estoy hablando de una bicicleta vieja colgando del techo de una cafetería. De eso estoy hablando. ¡Ay, las vacaciones de invierno! En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. ¡Vieja! Abarajame la bañera que dejé en el mingitorio. ¿En el de caucho o el de papel? El que nos trajo tu vieja, dale, que me muero de hambre. Tranquilo, viejo, que recién estoy enhebrando la aguja. ¿Tenés para mucho? Necesito la luciérnaga. ¿Cuál, la de mimbre o la de ensalada rusa? La que nos trajo la inundación, vieja. Dale, que me duele el sempiterno. Tranquilo, viejo, que recién me estoy poniendo las medivachas. ¿Tenés para mucho? Me haría falta la escafandra y el velador. ¿Cuál, la del tío o la del Mundial 98? La que está entre el sujeto tácito y el sustantivo. Dale, que me late el occipucio. Tranquilo, viejo, que recién sacando los chorizos. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Curso Oriental de Homicidio Climatoga. La principal tendencia del primer mundo por fin llega a su pueblo. Curso Oriental de Homicidio Climatoga. Conozca el placer de linchar a un delincuente con sus propias manos. Curso Oriental de Homicidio Climatoga. En tan solo un mes, usted estará capacitado para hacer justicia por mano propia. ¡Yéjale! Primer día. Manipulación de armas blancas, verdes y amarillas, con los mejores profesionales en las prácticas del tiro al negro. Segundo día. Clínica de mirada periférica, a cargo de Patricia Richbull, nuestra experta en prejuicio y odio de clase, quien nos enseñará a reconocer un caco en la multitud. Tercer día. Clase magistral de legítima defensa por el abogado Julio Roga, autor del libro Cómo matar a un chorro sin ser imputado, quien nos dará los tips para declarar sin contradicciones. Cuarto día. Taller de respiración a cargo del maestro Marcos Ñape, con quien aprenderemos a no perder la puntería en estado de emoción violenta. Cierre grupal. Meditación guiada por Eugenia Dalby, quien le dará herramientas que le permitirán volver con su familia tranquilo, tratando de reflexionar sobre todo lo que pasó. ¡Híjale! Curso Oriental de Homicidio Climatoga. Porque como dijo Buda en sus primeras enseñanzas, matando a un pobre hacemos justicia. Promueve Presidencia de la Nación. Bueno, y continuamos en la misma, número 26, si mal no recuerdo, en vivo desde la ciudad de La Plata, el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, la radio es Radio Nauta 106.3, mi nombre es Roberto Palanca y me toca hoy conducir el programa, pero no estoy solo, estoy con otras personas, estoy con Rulo y con Juanse, pero antes vamos a dar las vías de comunicación. El teléfono fijo es el 451-6917. Ahí pueden llamar y los entrevistamos en vivo. Pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190, etc. Tenemos llamaditos, ¿no es cierto, Rulo? ¿Qué tenés por ahí? Mira, acá tengo a Pipi de Punta Indio que dice que no son lo mismo dos Fernet con coca que dos senegaleses que venden relojes. Muy bien, Rulo. ¿Vos qué pensás? ¿Que son lo mismo? No, no son lo mismo. Perfecto. Entonces, Pipi de Punta Indio, acertaste. ¿Qué tenés, Juanse, por ahí? Juanjo de Parque Saavedra. Si matan al presidente con los ojos cerrados y nadie lo ve, ¿lo mataron? ¿Se murió o sigue vivo? No sé. Si matan con los ojos... No, para mí, sigue vivo. Bueno, entonces habría que abrir los ojos, Juanse, en ese caso. Y yo creo que sí, porque si nadie lo ve, no pasa nada. Ahora, si lo escuchás que se muere, capaz que sí, como el árbol que se muere. Bien, yo tengo acá a Talar de Roberts, Wisconsin. Dice, saludos a Mario de Australia. Mucho público internacional. No sé si ustedes lo han notado con el stand-up, el ida y vuelta que uno tiene. Yo como músico profesional participando de este programa, la verdad, he tenido muchísimas repercusiones internacionales. Tenemos un WhatsApp, un archivo de audio, me dice acá Matías, a ver, ¿lo escuchamos? Soy su fan de la isla, Paulino. Mi nombre es José, así de simple. José, ¿aceptaría nuevos miembros? Al fin sacaron a los otros tres energúmenos. Bueno, José es el nombre de la Isla Paulino. Bueno, muchas gracias. La verdad que nunca llegué a la Isla Paulino. Siempre llego a la Santiago y me quedo ahí con las ganas de cruzar. Pero bueno, hasta que no baje la marea no voy a poder. ¿Ustedes conocen la Isla Paulino? Sí, nosotros fuimos a hacer temporada hace 4 años a la Isla Paulino. Y no nos fue bien, así que no volvimos. Pero bueno, le mandamos un saludo a José. Sí, y lo de energúmenos no, son nuestros compañeros que, bueno, están ausentes, están ahí, que el frío, que el invierno. Yo sé que uno está esquiando, no voy a decir cuál de los tres, pero sé que está esquiando. Bueno, igual les mandamos un saludo, ¿no? Sí, les mandamos un saludo. Tenemos otro audio, ¿puede ser? A ver. Hola, sí, habla Mario de 1149. Y para mí no es lo mismo un bostezo que un té con vos. Mucho, muy buen programa. Sí, tiene razón. No es lo mismo un bostezo que un té con vos. Eso me hace acordar a Rosita, que dice que no es lo mismo una suprema del pollo a caballo con papas fritas que una suprema corte. No, no son lo mismo. Uno es rico y el otro no es rico. Bueno, Sara de Luján, tengo acá, dice que hace años que vivo en esta ciudad y siempre pasa lo mismo. Bueno, es una sensación, creo yo, no sé qué opinan ustedes. Es una sensación que muchos compartimos, ¿no? Cierta lógica cíclica, ¿no? Como digo, vive en la ciudad hace mucho y siempre pasa, como que hay, pasa cosas y siempre va como pasando lo mismo, como si fuese un ciclo que se va repitiendo. Sara, yo creo que está bien, que deberías mudarte de Luján hacia otro lugar. En una ciudad o más grande o más chica. Sí pasaría algo distinto en tu vida, Sara. Un abrazo, igual, muchas gracias por comunicarte. ¿Qué más tenés, Rulo, por ahí? Tengo acá a Toto de Tolosa que dice: ¿no les parece que se confunde libertad con libertinaje, adultez con adulterio y parsimonia con parcela? No, yo no entiendo bien. No entiendo. No estaría siendo muy claro, Toto de Tolosa. Pero bueno, un abrazo también le mandamos a Toto de Tolosa. Tenemos a Horacio de Hernández. Tenemos un. Antes de Horacio, como me dice acá la producción, tenemos un llamadito, a ver. Hola, habla Esteban de los Chaps. A mí me gustan las palabras con malas palabras adentro, como forúnculo. ay, perdón, me mató. Qué gracioso, Esteban de los Chaps. Le gustan las palabras con malas palabras. Adentro. Bueno, sigamos, por favor. Estamos con Horacio de Hernández. Si la letra H es muda, ¿cómo hace un ciego para darse cuenta que está escrita? No lo sé, la verdad. Un mudo, no, un ciego. No, la escribirá sin H las palabras. Tenemos Ricardo de Harley. Dice, ¿podrían dar el pronóstico de nieve para las próximas semanas? Sí, por supuesto. Eso, la producción en este momento, vía internet, porque no está acá en piso haciendo la producción, nos está subiendo a nuestra página todo lo que es el pronóstico de nieve para las próximas semanas. Muy interesante cómo la ola de aire frío está interviniendo en todo lo que es la región patagónica y la cordillera. Tenemos otro llamado por WhatsApp. Nevará en Canadá y en Sierra de la Ventana. Ahí tenés. En Sierra de la Ventana lo tenemos a Germán, que si está nevando yo le pido que nos llame cuando nieve, y si no estamos al aire, bueno, no importa. Que llame igual y que me dice que está nevando. Y también en Canadá. Es importante porque en Canadá no sé cuándo es verano. No sé si hay verano en Canadá. Así que qué bien que por lo menos hay nieve. No sé, qué sé yo. Sí, yo fui a Canadá. ¡Ay, hay un audio ahí! Hola, habla Juan Carlos de Bonor y yo quería saber si los... Bueno, yo le pido a Matías la próxima vez, por favor, comprobá que esté hablando de la nieve. Estamos hablando en Canadá de la nieve y ahora me perdí. Bueno, sigamos entonces con Ricardo de Herley. Este es nuestro último llamado en esta tanda de llamados. Ricardo de Gel dice, podría dar... este es el pronóstico de la nieve. Ya lo dimos. En Canadá nieva y en Sierra de la Ventana también. Pipi de Lomas, hola, yo llamé la semana pasada, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo, Pipi, siempre me acuerdo de vos, Pipi. Porque, bueno, a veces la distancia hace que uno, bueno, no se puede ver, ¿no? Pero se puede acordar. Bueno, muchachos, si les parece, vamos a... Bueno, vamos a separar un poquito esta parte de los llamados y enseguida regresamos. Pipi se puede encontrar con José, así de simple, yo sé. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. facebook.com/radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 4 de la tarde, portugués. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. En Radio Nauta está sucediendo En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico profesional para toda la familia. Contrataciones Cena Show. El buen gusto musical. Bueno, continuamos aquí en la misma, este 26 de julio de 2017. En este caso me toca algo muy particular. Yo, como todos saben, soy columnista de este programa. Mi nombre es Roberto Palanca, me vuelvo a presentar. Estoy acá con Rulo y con Juan Sebastián. Pero ellos tuvieron la idea de, como ellos no son periodistas, sino que son actores. No, así se dice. Sí, somos standuperos. Bueno, standuperos, actores, actrices, es lo mismo. Ellos tuvieron la idea de llamar a un periodista de esta prestigiosa emisora. Lo pueden escuchar a la mañana, creo que está aquí en esta. A las 7 de la mañana está acá, me hace la serie. Bueno, entonces el periodista acá, Amador Asparren. Amador Asparren, así es, ¿no es cierto? Hola, buen día. Buen día, Amador. Bueno, me dice entonces, Amador, que vos me vas a entrevistar a mí porque yo no puedo conducir, entrevistarme y además ser columnista y ser entrevistador. Sería como ya demasiado. Puede ser que es así. Sería como un multifunción. Buen día. Disculpe que repita buen día, pero estoy a las 7 de la mañana. Bien, ¿cómo se llama su programa, Amador? Bien despiertos a las 7, me dijeron. Amador desde temprano. Amador desde temprano. Bueno, no sé, ¿cómo quiere que arranquemos con la entrevista? ¿Quiere empezar a preguntarme usted? Usted hace silencio y los chicos de Stand Up escuchan. Amador, queremos remitirnos a su infancia. ¿De dónde viene, Amador? ¿De dónde es oriundo usted? Pero usted es Amador, Amador. Amador soy yo, y me autopregunto, Roberto. Porque soy un entrevistador. Yo vengo de la ciudad de Torquins. Pero bueno, hablemos, disculpen, lo que pasa es que a la mañana estoy solo. Palanca, usted, ¿de dónde es? Bueno, yo soy de la provincia de... Me siento un bonaerense, Amador. Con eso le respondo todo, ¿no es cierto? No soy ni de aquí ni de allá. No quiero decir que soy de Luján. Ni quiero decir que soy de Venado Tuerto. De la Pampa Húmeda. Bonaerense, señor. Bonaerense, Río Platense y bonaerense. ¿Tiene algo que ver con la policía? No tengo nada que ver con la policía. Bueno, ¿y cuándo empezó con las cuerdas, con esos coros? ¿Antes hacía algo, trabajaba, o esto es su trabajo? Mire, yo le explico. Yo arranqué con esto... en realidad yo arranqué con otro trabajo. Yo arranqué como reidor en la televisión. ¿Usted habrá escuchado alguna vez los reidores? Sí, los reidores y los aplaudadores. La gente que está detrás, que no se ve, solo se oye. Bueno, yo era reidor de un programa de televisión y tenía el siguiente inconveniente. Se ve que había un dote musical en mí. Yo nací ya con este dote, pero mis padres no se dieron cuenta tempranamente. Entonces yo trabajaba, me acuerdo, en el Canal 7, ahí era Coiti y Rivadavia. Y Amado, me reía disculpe, con... Palanca, una consulta. ¿Cuántos tenía? ¿Do o te? Me reía con distintos ritmos, Amador, como le decía. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo... ¿Los chicos quieren preguntar algo? No, estamos bien así. Bueno. Porque no somos periodistas. Igual yo quisiera saber cómo se reía ahora que dice. Bueno, yo me reía, por ejemplo, hacían un chiste, ¿no? Decía... A ver, ustedes hagan un chiste. Bueno, no, hagan el remate del chiste, no más. Y entonces le dijo que sí. O sea, yo me reía con la clave del candombe. Bien, ¿usted tiene algún pasado uruguayo, algún pasado rioplatense? No, porque además, por ejemplo, otro remate de un chiste y yo arrancaba, ¿no? Me reía con ritmo de milonga. Con ritmo de milonga ciudadana. O, por ejemplo, había otro remate de chiste y yo me reía de la siguiente manera. Se entiende, o sea, me reía con ritmo de chacarera. Bien, así bien. Me iba riendo con todos los ritmos, pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no pudo seguir trabajando con esto? Porque claramente era algo disruptivo para el programa. Lo que ellos necesitaban eran risas vulgares, convencionales. Normales, convencionales, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y yo, tenía esto, ¿no? A veces hacía samba. A veces también hacía, por ejemplo... la milonga campera. Bueno, ¿y alguna cumbia por casualidad? A veces sí me reía con forma de cumbia, pero no era lo que más predominaba en ese entonces. A veces sí hacía. Bien. Entonces, los chicos están sorprendidos porque para ellos es como un stand-up también lo que usted está haciendo. En el sentido de estar en un canal de televisión, no aparecer y darle su impronta revolucionaria, disruptiva, pero no trascendió. Igual, disculpame antes de que hable de Palanca, lo que está haciendo está muy buena entrevista, Amador, pero no es stand-up. Stand-up ya explicamos lo que es, pero bueno. Con respecto, no, es que, claro... Era disruptivo, tan disruptivo que generaba molestia en este grupo de reidores. Y el reidor mayor, digamos, el que me contrata a mí, me echa. sospecha porque ya le expliqué, ellos necesitaban risas vulgares. Hubo indemnización, le tengo que preguntar como periodista. No, esto es trabajo, se hacía una factura media trucha. Igual, más allá de eso... Lo ha superado usted, ha conseguido otro trabajo, se está dedicando a otra cosa. Sí, yo creo... Usted tendría que haberse informado, señor Amador. Discúlpeme que se lo diga así. Yo soy Roberto Palanca, soy músico profesional, compongo a pedido y tengo una columna acá. Y yo vengo explicando que compongo a pedido siempre canciones y trabajo de eso, de músico profesional. ¿Usted sabe la diferencia entre músico profesional y músico amateur? ¿Cuál es? El músico profesional tiene la potestad de poder componer una canción, letra y música a pedido. En cambio, el músico amateur no. Muy bien, entonces usted es un profesional. Un profesional de la música, así como yo. Usted. Como yo. Soy entrevistador profesional, pero de las 7 de la mañana, no de las 7 de la tarde. Claro, seguramente buen como, día. Como madruga tanto, está un poco cansado. Como les estaba explicando, a través de estos ritmos con los que yo me reía constantemente, empiezo a darme cuenta de que en realidad tenía un dote, para hacer música. Entonces es que yo inicio mis estudios, bueno, en un conservatorio de una localidad que no voy a mencionar. Bonaerense. Bonaerense, por supuesto, sí. Bonaerense como la milonga. Entonces ahí es que arranco mis estudios y bueno, luego de graduarme como músico profesional, me empiezo a dedicar a ser un músico profesional. Hago todo tipo de eventos, doy clases también particulares. Se puede contactar conmigo al 572-1131. Ahí puede pedirme que vaya a tocar alguna milonga, puedo darles unas clases, puedo componerle una canción a pedido. No se olviden el teléfono 572-1131. Pero Amador, yo creo que hasta acá llegamos, ¿no es cierto? Bueno, con la entrevista. Bueno, sí, damos por finalizada, pero lo podremos presentar. ¿Usted tiene presentador miércoles a miércoles? ¿O lamentablemente lo han ninguneado también en este nuevo trabajo? Si quiere, con esta voz, podemos presentar el momento de Roberto Palanca. ¿Le parece? Sí, no entiendo muy bien a qué se refiere. Por ejemplo, hoy... Lo que vamos a hacer es lo que hacemos además todas las semanas, que es tocar una canción a pedido. ¿De dónde vino el pedido? ¿De la zona bonaerense también? El pedido viene de las personas que llaman a la radio, mandan mensaje WhatsApp y se contactan por el Facebook. Hay pedidos internacionales. Por ejemplo, nos lleva de Groenlandia. Yo no sé cómo la gente escucha este programa de Groenlandia, pero es así, aunque usted parece un chiste, pero no es un chiste. Nos piden la temática, la estadística. Bien. Después, ya desde lo más local, la temática es el gobierno, son las vacaciones de invierno, es un estribillo pegadizo y algo que tenga un aire infantil. Bueno, está en sintonía con la misma, porque hoy arrancaron con una editorial sobre las vacaciones. Así que en este preciso momento, ¿le parece que lo presente Palanca o quiere agregar algo más? Chicos, ¿ustedes pueden prestar atención un poquito? Sí, perdón. Les voy a pasar a usted también, señor, a Rulo y a Juanse, a todos. Y a todos en la casa también, lo que sería el estribillo, ¿no? El estribillo pegadizo, que la letra es sencilla, dice vacación, vacación, vacación, vacación, vacación, vacación. Y sería la melodía, ¿no? Vacación, vacación, vacación, vacación, vacación, vacación, vacación, vacación, vacación, vacación, vacación, vacación, vacación, vacación. Muy bien, chicos, muy bien. Bueno, ahora sí. Ahora sí, vamos a arrancar con el... Aquí el 26 de julio de 2017, tenemos el agrado de presentar al músico profesional que sigue en la misma, quien tiene dotes de reidor, pero ahora, músico profesional, ha pedido Roberto Palanca. Un, dos... Vacación. Las vacaciones de invierno siempre son las preferidas para alegrar a los niños, para alegrar a las niñas. Vacación. La estadística es la ciencia que si vos tenés dos pollos y yo no tengo ninguno, los dos tenemos un pollo. Vacación. Este gobierno de mierda hoy reprimió nuevamente. Ojalá se vaya pronto y que gobierne la gente. Vacación. Muchas gracias, Roberto Palanca. Aquí finaliza la entrevista, pero lo dejo porque usted es multifacético, reidor, columnista y conductor. Muchas gracias, Amador, por tanto. La verdad, me sentí que era un momento que yo... Bueno, me sentí reconocido, ¿no? Como quien dice, ahí un poco el ego, ¿no? Salió a flor de piel. Esto de que gracias, chicos, también por haberme hecho esta sorpresa de traer un conductor así de tanta experiencia. Muchas gracias, la verdad. No, usted se lo merece. Sí, se lo merece, Roberto. Nos gustó mucho igual. Yo creo que tendríamos que pensar hacer algo juntos. ¿Vos qué pensás, Rulo? Podría ser como un stand-up palanca. Él que canta una canción y nosotros hacemos un stand-up. ¿Qué le parece, Amador? ¿Usted se prende? Sí, no, aprovechemos la acefalía de este programa y arranca el segundo semestre en la misma. Sí, me parece bien. Así que bueno, hay que continuar con el programa. Ojalá le toca ser presentador a usted, Roberto. Exactamente, ahora voy a presentar un separador muy interesante. Quédese escuchándolo. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Muy lindo el separador que nos separa. Nos separan apenas 10 minutos de las 8 de la noche. Y tenemos algunos llamaditos. Y tenemos también la cartelera. No quiero dejar de pasar la cartelera que me parece muy interesante para este fin de semana. Vamos a la agenda. Mira, pasámela, Rulo. Ahí está. Teatro infantil para las vacaciones de invierno, La Suprema Revelación. La obra se desarrolla en un gallinero, donde entre las simpáticas gallinitas hay una que se escapa y descubre a su dueño despellejar y carrear a sus compañeras. Ella quiere explicar al resto cuál es la verdad de la milanesa, pero no le creen. También tenemos el cine Los Intocables Remake. La película trata de un grupo de CEOs que llega al gobierno y se dan el lujo de hacer y decir lo que se les canta a los huevos. Una película de engaños, traiciones, forradas y persecuciones basada en una historia real muy interesante. Tenemos ahí algunos llamaditos, Rulo. Sí, acá tenemos algunos llamados. Tenemos a Dolores de la Plata que dice, respondiendo a la consigna, para mí un buen lugar para tener... ¿Se puede leer esto? Sí, como no, acá no hay censura, Rulo. Bueno, respondiendo a la consigna, para mí un buen lugar para tener... para comer empanadas jugosas y tener sexo saboreando un buen Malbec es la puerta del gimnasio de 9:57 porque abre los domingos. Bueno, no entiendo bien a qué se refiere. Dolores, gracias. Dolores, un fuerte abrazo te mandamos. Juanse, ¿tenés algo por ahí? Sí, tengo a María de Berizo que nos dice, respondo a la consigna. Si ustedes pudieran elegir entre ser invisibles y comer de todo y no engordar. Ah, entre ser invisibles o comer de todo y no engordar. ¿Qué elegirían? Ay, yo ser invisible. Y yo creo que también, la verdad que el otro es medio... No, yo elegiría... Ay, María, qué difícil, porque ser invisible tiene cosas buenas. Puedes ver cosas que si sos visible, digamos, no podés ver. Y bueno, no sé qué elegiría. Tenemos un otro llamado por un WhatsApp, ¿puede ser? Hola, habla Martín de Recoleta. Quería saber si tener relaciones paradas produce varices. Yo tengo entendido que no, que a lo sumo, digamos, que todo lo que es actividad física, al contrario, produce, no produce. Pero bueno, no está Sandy para responder ese tipo de preguntas. Yo tenía entendido al revés, que sí, que hacer ejercicio físico sí produce varices, o las llamadas arañitas. Yo la verdad que no sé, muchachos. Tengo acá... Ah, tenemos otro llamado por WhatsApp. ¿Cuántos WhatsApp? ¿Cómo está esto de moda, no? Esto de mandar WhatsApp. Se ve que es gratis, ¿no? A ver. Aguante la anarquía en el programa. Seguidores de En la Misma desde Magdalena. Muchas gracias a nuestros seguidores de Magdalena. Qué lindas las historias de Magdalena. De esos pantanos de Magdalena. Esas estancias, ¿no es cierto? Donde iba el racerito ahí arriando una... Unas 500 vacas, bueno. Tito de Villa Elvira dice, no es lo mismo que te duele una muela que te pongan delante una rueda de morcilla para ir picando. La verdad, Tito, no es lo mismo. Y la verdad, si tuviera que elegir, que no es la pregunta... Ustedes, si tuviera que elegir, vos, Rulo, ¿sí? ¿Qué elegirías? ¿Que te saquen una muela? No, ¿que te duele una muela? ¿O que te pongan delante una rueda de morcilla para ir picando? Bueno, el dolor de muela tiene cosas buenas y cosas malas. Y la morcilla. Muy bien, Rulo, yo también. La verdad que no sé qué le ves de bueno al dolor de muela. Que puedes comer helado. Pero bueno, eso cuando te saca la muela. No sé si el dolor de muela puedes comer helado. Me parece que inclusive si te duele la muela y comes helado, vas a sufrir mucho más. Tenemos otro WhatsApp. Hola, habla Joaquín de Boedo. Yo los escucho siempre. Y quería saber si es verdad que si doy dos paso para atrás y mientras trago saliva y me rasco la nariz, soy un ordinario. Sí, claramente, no me acuerdo el nombre porque tardó tanto en hablar que me lo olvidé, pero sí, realmente sos un ordinario, si haces eso. Tenemos otro llamado más, a ver. Hola, habla Margarita de 4385. Los felicito por el programa, pero me gustaba más el que estaba antes. ¿Ustedes se quedan? ¿Hasta cuándo se quedan? Nosotros esperamos quedarnos hasta fin de año. No sé si te referís al que estaba antes que nosotros. A Kaibi Yuyainichi. Lo puedes escuchar igual, está grabado. Puedes no escuchar nuestro programa. Si quieres, puedes prender la televisión. No hay ningún problema, Margarita. Vamos a. Tengo tres llamados, ahí me hace la producción que hay unos llamaditos más, pero antes de eso, ¿qué les parece si escuchamos las noticias que nos dejó grabadas Pablo? Adelante, operador. Noticias en la misma. Internacionales. Desde alguna universidad, generalmente de Estados Unidos o de Gran Bretaña, habrían comprobado algo que seguramente será desmentido dos días después. Mientras tanto, servirá para llenar espacios radiales y televisivos. De ser radial, se llamará a un supuesto experto que aún no pudo ver esa investigación y que hablará de una manera general del tema para no quedar pegado. Pero ojo, nada de no atender la llamada de la radio, porque es lindo que te entrevisten. De ser televisivo, el espacio será algo similar, quizás el experto esté en el piso. De fondo, mientras se comenta la noticia, se pasarán imágenes de archivo, ya sea de la universidad en cuestión, o del país en cuestión, o de la cosa en cuestión. lo que cotidianamente llamamos basura. Tragedia en el zoológico. Una avestruz africana se toma a golpes de puño con un mono. Según contó el carnero, fue la noche del sábado que el mono regresaba a su jaula con una peluca rubia en un estado de aparente ebriedad cuando el pavo real se interpuso en su camino pidiéndole documentos, ya que el pavo cumplía horario rotativo de seguridad interna esa misma noche. Como el susodicho mono no quiso identificarse, el pavo llamó a la avestruz para que lo redujera, pero dicha empresa no pudo ser llevada a cabo, ya que el mono empezó a golpear a la avestruz de una manera salvaje. Por suerte, fueron separados cuando el elefante se interpuso entre ambos, ya que había decidido que ese día moriría en ese preciso lugar. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Kiosco Te La Debo, el lugar donde siempre encontrás lo que querés. ¿Me das 5 pesos de chupetines? Te la debo, no me queda chupetines, mañana llega el repartidor. Bueno, entonces deme 5 pesos de caramelo. ¿5 pesos? Sí. Te lo debo, solo me quedan 3 caramelos que serían 2 pesos. Kiosco Te La Debo, el lugar donde siempre encontrás lo que querés. Muchas gracias a nuestro auspiciante, nuevo auspiciante, Kiosco Te La Debo. La verdad, un orgullo que nos hayan elegido para esta varia tarea de difundir sus actividades. Estamos ya en el último minuto de En la Misma número 26. Vamos a hacer un pequeño repaso de gente a la que hay que mandarle saludos. Por un lado, el Pulga, que está con un problema. No sé si él es el que está esquiando o no. No me quisieron decir acá los chicos. También a Pablo, que nos dejó las noticias, la verdad que las dejó grabadas. La verdad que la próxima vez, Pablo, practicarlas antes de grabarlas, porque si no queda medio mal. También a Germán, que está en Sierra de la Ventana, que creo que nevó y quizás sea él el que esté esquiando, eso no lo sé. Vamos a agradecerle a Matías por haber estado aquí. También vamos a agradecerle que ya se fue a nuestro queridísimo Amador Sparrer. Una vez más que me entrevistó, la verdad fue muy, muy lindo. Bueno, León Bacalla sabemos que también se tomó la semana. Sabemos que Sandy está como en una cuestión ahí policial. Yo no quisiera, ya que esto es un medio de comunicación, hay que tener claridad conceptual para transmitir una idea. Y la verdad que como fueron rumores, prefiero quedarme en el molde. No sé, chicos, si ustedes quieren saludar a alguien. No, yo muchas gracias a toda la audiencia. Y los esperamos el próximo miércoles a las 19, por un lado. Y por otro lado, en el Olga Vázquez, averigüen, pregunten del taller de startup. Exactamente, yo también lo mismo. Saludo a toda la audiencia, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por habernos sintonizado. Y eso mismo que decía mi compañero Rulo, estamos dando el taller de startup. Hablen con el Facebook de Olga Vázquez que le van a saber informar. Bueno, por mi parte, yo soy Roberto Palanca, músico profesional. Esta vez me tocó conducir el timón de este barco llamado En la Misma. Por suerte no nos ahogamos, no chocamos contra ningún iceberg. Así que nos veremos el próximo miércoles. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Rulo. Muchas gracias, Juanse. Muchas gracias a toda la audiencia. Nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas en La Misma. Radio Nauta FM 106.3. En la misma. En la misma. la misma. En la misma. En la misma.